¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Remember the love.

Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio AQP con la mejor música para usted. Ay, como buena la cubana, cubana. Ay, como buena la cubana, cubana. Coupé Radio. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Estéreo para una audiencia muy exigente. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Thank you.

melodies that only offers you a Akupe Radio. Akupe Radio con música inolvidable para ti. Eras casi una mujer cuando yo te conocí, fantasía. Y en tus ojos pude ver la alegría de vivir y soñar. La nostalgia de tu amor y el perfume de tu piel quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Tú, al cruzarte en mi camino, me has devuelto en un momento la ilusión y en los brazos del amor soñamos fantasía. Yo fantasía, tú al cruzar en mi camino me has dejado la nostalgia de tu amor y el perfume de tu piel quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. En un momento la ilusión y en los brazos del amor soñamos fantasía. Yo Coupé Radio, el sonido elegante de la música. El juego del amor, y brillaré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. Con frialdad, sin hablar me estás diciendo que lo nuestro terminó y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar, te cansaste ya de mí. Pasado mucho tiempo y hoy por fin te vuelvo a ver. Has pasado sin mirarme, no te acuerdas del ayer. ¿Y qué haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré? La la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando te miren a los ojos y te digan cosas nuevas, con palabras que conocías tú. Cuando te tomen de las manos y ya no te sientas sola, y el solo caminar te haga feliz. Despierte sonrojada por un sueño que tuviste, y ese sueño sea ya tu realidad. Cuando no olvides el momento y recuerdes las caricias, y ya no le temas a la soledad. Descubrirás que el amor existe, que el amor existe, que existe el amor. Descubrirás que el amor. Extrañes el momento y desees sus palabras, ya no le temas a la soledad. Cuando te sientas impaciente, sin tener ningún motivo, te notes preocupada porque sí. Cuando te rías de un amigo que pretende enamorarte, sin saber que enamorada ya eres tú. Descubrirás que el amor existe, que el amor existe, que existe el amor. Descubrirás que el amor existe, que el amor existe. También para vos, amor. AQP Radio. AQP Radio con sonidos del ayer. We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. tonight, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randall is coming on strong. And the newsman sang his same song. Siempre bien vestido, yo no sé quién ha mentido. I don't drink or smoke and into dope. What kind of coke? You ask me how do I do it, I cope. My only addiction has to do with a female species. I eat them raw like sushi. No me gustan terno. urbano, mi estilo es moderno. Si me enfermo, yo me enfermo. Mi apariencia es dura, vivo en la locura. No me vengan con ternuras. So please don't judge a book by its cover. There's more to being a Latin lover. You gotta know how to deal with a woman that won't let go. The price you pay for being a gigolo. Rico. Suave. Rico. Suave. I bet it's not a woman that can handle a man like me. That's why I juggle two or three. I ain't wanna commit, you can omit that bit. You pop the question, that's it. A ver, un, dos, tres, cuatro mujeres. Y la situación ahí no muere, no es un delito. Calmo mi apetito, como un llanto, un grito. So again, don't let my lyrics mislead ya. I don't love you, but I need ya. Would you rather have me lie, take a piece of your pie and say bye, or be honest and rub your thighs? Rico. Suave. Rico. Suave. Your parents, huh, they're gonna love my appearance. Ding dong, el timbre suena. Tu madre abre, que vieja más buena. Le digo hola, pero no me para bola. ¿Qué se ha creído, vieja chola? Go and serve the food, mom, que tengo hambre. If you don't hurry, me va a dar un calambre. Y usted, señor, what's your chin on the floor? Cierra la boca, por favor. What's this, amor? These little huevos, esto sí que yo no pruebo. I'm used to good old fashioned homestyle cooking. If I try that, I'll be puking. Well, it's been a pleasure, but we got to go. Regresaremos temprano, 5, 6 o 7 de la mañana. Su hija está en buenas manos. Rico. Suave. Rico. Suave. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Another blonde, redhead or brunette? net. Yo, what did I have last week? I tend to forget. Time now to select my threads. I don't wear suits. I wrap a rag around my head, put on my steel-toed boots. Tonight I'm looking fly, but I ain't satisfied till I slip my leather jacket on. This is Latin till I die. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va, niña? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Bueno, bueno pa' gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va, mamita? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Estoy bueno, bueno pa' gozar. A ver, venga. Sabor! Drove up to the valet man. He parked my ride. I walked up like a movie star with screaming fans outside. Didn't have to say a word, and they let me in. They said you don't have to wait or pay, so I stepped in with a grin. Ladies rushed me left and right. What else is new? Don't need no Spanish fly for the girls to stick like glue. Don't need no fancy car. Ain't flashing no gold, just have this Latin blood. It drives them all out of control. Try oye como vas as your opening line. Say que buena que estás. Now that means girl, you're looking fine. That's all it takes, now shake and bake. Have yourself a blast. Remember, have no mercy when they holler, please no más. Oye como va. Óyeme, óyeme. Mi ritmo, bueno pa' gozar. Que estás buena, tú estás buena también. A new set that they don't know about. Guys, you can't relax. I'm done with that scene. Just because I dress this way doesn't mean that I'm not clean. Way back when I used to bang, my name filled the walls. Now the ladies read about me to sit on toilet stalls. But with all jokes aside, I'm not your average guy. I wear my crown, new king in town. I'm Latin till I die. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. on a summer day. On a summer day, I met you. Acupé Radio. I'm AQP Radio con dulces melodías para ti. To hear the cast. nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

Oh yes, it's late. come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, how do you like it? How do you like it? More, more, more. How do you like it? How do you like it? More, more, more. How do you like it? How do you like it? esas dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. But Radio AQP, con música fácil de escuchar.